Qué placer levantarse y escuchar esa radio que es como un clásico Boca River. Radio Box 102.9. Qué bueno, una mañana como ninguna. Pero muy buenos días, muy buenos días, muy buen lunes, buen comienzo de semana para todos. Para todos, nosotros ya arrancamos mal, pero bueno, tema de luz, pero bueno, tema de detalle que después desarrollaremos porque estoy muy enojado con la compañía Edesur. Así que bueno, gente, espero que hayan tenido un lindo y placentero fin de semana. Me refiero debido al intenso calor que no nos deja respirar ni un segundo. Así que bueno, nada, espero que estén bien, que le estén llevando bien, más allá de los problemas que tenemos, que sé que son atípicos por una cuestión de ese accidente que tuvo la salida de Atucha, pero bueno, nada. Algunos la estamos pasando mal, días sin dormir, por el calor, que no funcionan ni los ventiladores, así que bueno. Nada, Damián, buen día. No me quiero olvidar de saludarlo. Buen día. A veces no lo saludo, no es porque sea maleducado, sino que como nos vemos antes, un ratito antes empezamos a charlar los mates, esto, lo otro. Bueno, estamos así. Gente, buen día. Espero que tengan un buen comienzo de semana, un buen arranque de laboral, un buen arranque para los chicos en el colegio. Y lo mejor para todos. Empezamos con los titulares de Infobae. Antes que nos agarren unos temas que hoy tengo... Un día para despertarlos, pero un día musical muy muy bueno. Así que bueno, podemos arrancar con los titulares que dice: el FMI acordó con Argentina desembolsar 5.2 millones de dólares. Serían 5.200 millones de dólares en marzo y cambiar las metas de reservas, ¿sí? Tras una larga negociación que se extendió más allá de lo previsto, el staff del FMI convalidó los objetivos alcanzados durante el último trimestre de 2022 y aceptó recalcular las reservas que se deben sumar al Banco Central. Muy bien. Las acciones del Banco Europeo caen fuerte por medio de un contagio de colapso de Silicon Valley Bank. Esto... Voy a ver si lo voy a leer y después lo voy a comentar algo que tiene que ver la tecnología con esto. Bueno, el Nasdaq, donde en teoría tendría que estar todo lo que es tecnología, como el Silicon Valley. Quiero ver en qué afectó, qué fue lo que pasó ahí. Seguimos con Infobae. Todo en todas partes al mismo tiempo ganó una mejor película. Oh, pobre, lo de los Oscar, que no hemos sido... ganadores en este momento, ¿no? Que decía, bueno, dice, bueno, las palabras protagonistas de Argentina en 1985 tras la ceremonia, sin novedades en el frente, se quedó con el Oscar al mejor film internacional. No, la verdad que no tenía registro de estas películas. Usted tenía, es de guerra, tiene la imagen acá de guerra, sin novedades en el frente se llama. Bueno, los mejores y peores vestidos de la alfombra, bueno, todas esas cosas cholulajes. Que bueno, siguen ahí cosas sobre... hay mucha repercusión con el tema del Papa, si viene o no viene. Están ahí a full con ese tema. Parte de lo... Bueno, deportivo lo vamos a leer después. Dice, otra jornada de marcha, se está cortado el acceso a Cava en el puente Pueyrredón. Bárbara Feldon, la 99, cumple 90 años al día que rechazó el papel y su relación con Don Adams. Mirá vos, qué personaje peculiar, ¿no? Era así como esa sumisa, pero le terminaba resolviendo todos los problemas a la gente 86. Qué serie, por favor. Uno piensa, no sé si les pasaba a todos, no sé, Dami, en este caso, que puedo tener un ida y vuelta con vos. No sé si uno por ahí pensaba que era una serie muy tonta, muy de chicos, pero era algo muy inteligente lo que hacía. Era un humor muy inteligente porque había que estar muy despierto para poder entender, no solo por medio de la gesticulación, sino de las cosas que decía y hacía, ¿no? En el momento y cómo las hacía. Hoy le mostramos esa serie a un chico, a un niño, no sé, de 20 para abajo, calculo, creería todo lo que él hace, porque imagínense que para nosotros en aquella época hablar desde un teléfono era gracioso. Hoy es creíble, hoy se puede. O sea, tener una lapicera, claro, una lapicera del recontraespionaje, que tenga una cámara, que tenga una... Hoy se puede. Que use los anteojos con una cámara de visión no sé cuánto para poder grabar. Hoy se puede. O sea, es muy loco, muy loco. Pero bueno, dice, bueno, con el 60% de los votos, Camila fue eliminada de Gran Hermano. No se los voy a leer, obviamente. No se los voy a leer, ya saben. Después dice, el libro que explica y también modela el tumultuoso presente del peronismo. La proscripción no convence y Cristina se prepara para ser candidata a senadora. Scioli pone en marcha su plan presidencial en el conurbano y se recalienta la discusión electoral. Genial. Seguimos con Infobae. Primeras elecciones generales de 2023. Perdón, estoy queriendo leer la otra parte. María Emilia Soria se impuso en General Roca. ¿Es que ya empezaron las elecciones ahí? Raro, ¿no? Señales de la Cámpora, Sergio Massa, en medio del operativo Luche y Vuelve. ¿Qué sería Luche y Vuelve? Silicon Valley Bank. Biden dijo que los responsables de la quiebra deberán rendir cuentas. Elon Musk pretende comprar el banco quebrado en medio del temor al efecto contagio. Este tipo está loco. O está lavando guita o algo está haciendo, porque la verdad que va ahí, encuentra un quilombo, lo funde, lo compra. Así compró Tesla, así compró Twitter. Lo que dice el tipo tiene tanta repercusión que te hace subir o bajar. Y si habló mal, te hace bajar, como le hizo a Twitter. Y te compra barato después. Un genio. Encontraron un maletín frente a una fiscalía federal de Rosario y debió actuar una brigada antiexplosivos. Joaquín Sabina en Argentina, una voz amplificada que desplegó una antología musical con sabor a despedida. La Argentina volvió a registrar en febrero la segunda inflación más alta de América Latina. Isabel Allende, si uno vive lo suficiente, todos los círculos se cierran. ¿Qué son los extraños círculos en Marte detectados por la NASA? Ese es un tema que podríamos desarrollar, ese creo que es lo más importante. Seguimos con Infobae. Fito Páez cumple 60 años. Una aventura por la rueda mágica de nuestra vida, dice. El dólar libre registra 2 meses de estabilidad y crecen las apuestas al carry trade de corto plazo. La joven que descubrió el misterio de su propio secuestro, una enfermera falsa que se convirtió en fantasma. ¿Qué sería eso? Después lo vamos a leer. Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron ejercicios militares conjuntos para fortalecer sus capacidades de defensa. La foto de Antonella Roccuzzo que ilusionó a los fanáticos del Barcelona con el regreso de Lionel Messi. Murió a los 88 años el premio Nobel de literatura japonés Kenzaburo Oe. Alerta roja, ¿cuándo bajarán las temperaturas en la ciudad de Buenos Aires? Por favor, que sea lo más urgente posible, porque la estamos pasando mal. O que de sur nos resuelva el problema, ¿no? Así podemos estar bien. No nos queda otra. Seguimos con Infobae. El Consejo del Salario fijó fecha para analizar nuevos aumentos durante el 2023. Acribillaron a un hombre en Rosario, estaba sentado en la vereda y le dispararon 9 veces. Por las dudas, ¿no? Estallaron los memes por la dura derrota de Boca Junior ante Banfield. Los 9 consejos indispensables para los viajes de negocio. Cómo ahorrar y evitar demoras. Este me pareció muy gracioso. Narcoliteratura. Después los voy a desarrollar. Seguimos. El aire puede estar lleno de virus en un espacio cerrado. ¿Cómo convertirlo en saludable? Qué tule este. Nosotros día hablábamos, no me acuerdo dónde fue, que decíamos que habitación donde entra el sol no hay enfermedad. Eso es muy real. Habitación donde entra el sol no hay enfermedad. Así que ahí tienen una manera de purificar su pieza. ¿Comer o tener relaciones sexuales? Comer, obvio, ¿no? ¿Qué hormona es la responsable de la elección y por qué? Esto me pareció gracioso. Esto después lo podemos leer. Pero bueno, hasta aquí llegamos más o menos a lo que dice Infobae. A la vuelta de este par de temas, volvemos a leer Crónica. Mientras tanto, recuerden que la idea es despertarse, despertarlos con los temas en español para que los canten, que cantar nos alegre el alma y nos despierta. Allá vamos. Mañanas diferentes. mañanas diferentes. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, espero que les vaya gustando, ¿eh? Recuerden que hay que despertarse. Todos estos temas son para que se despierten. Tengan un buen inicio de semana, un buen comienzo, un buen lunes, que es lo que nos está haciendo falta, me parece, a todos. Que venimos entre una cosa y la otra, venimos medio. Ahí ya tenemos unos mensajitos. Ahora voy a leer un poquitito y después de los mensajes los vamos a pasar. Seguimos. Leamos un poquitito de crónica. Pasamos a crónica, dice. Aniversario, carta al Papa Francisco. ¿Qué dice el texto firmado por Alberto Fernández, Cristina Kirchner y los principales referentes de la oposición? ¿Será una carta conjunto? Después vamos a leerlo. De curiosos nomás. No porque nos interese el tema. Pronóstico, lunes muy caluroso y con buen tiempo, hasta cuando sigue el calor extremo. Ese también interesa, ¿eh? Ahora que no tenemos luz, me interesa. Así que vamos a leer un cachetito. Dice, atención, corte parcial en Puente Pueyrredón por una protesta. Así estaba el tránsito este lunes. Ahora vamos a leer de infotránsito.com, que es una aplicación de tránsito, está muy buena y se las voy a leer también. Se la tendría que haber leído al principio, pero va, igual se las voy a leer. Seguimos con crónica. Tenía 45 años. Una docente murió por antivirus en Bariloche y tomaron una medida drástica con sus contactos estrechos. Antivirus, volvimos al antivirus. ¿Qué año fue eso? ¿90? ¿Fue en los 90? Sí, ¿no? Dice, tremendo. Pergolini instruyó a Boca en un posteo en el que jugó con los premios Oscar 2023. masacre. Un grupo armado asesinó a 10 personas e hirió a 5 en un violento ataque en un bar. En un bar. Efeméride, Jornada Internacional del Glaucoma. ¿Por qué se celebra el 13 de marzo? Cine. Argentina 1985 no ganó el Oscar. ¿Qué film ganó la mejor película internacional? Queda la incógnita. Ahí tienen, lo leímos en el otro, en los otros titulares. Recuerden que si alguien quiere ver la nota completa, deben entrar en su respectivo diario o página, ¿no? Leemos Infobae en el primer segmento y en el segundo segmento leemos Crónica. Dice Dolor, elegimos creer y no se dio. Las curiosidades sobre Argentina en 1985. ¿Qué ilusionaron al país? Bueno, seguimos un cachetito. Lo más destacado que tenemos de dice Trago Amargo, cayeron los piratas de la birra, la banda que saqueaba camiones para robar cerveza. Horror en Orán, padres desalmados dejaron liberada a su suerte a su hijita, se electrocutó y murió en el acto. Hay una foto acá, no, bueno, pero Crónica tiene esas cosas. Mirá, impactante. Pescaron una raya de 100 kilos en Corrientes. Mamá, una raya. ¿No es de agua salada? ¿Hay de río también? No, yo cero pesca, cero animalitos del mar. Se diferencian la orca, el delfín. El lobo. Que no sé diferenciar un lobo marino de un elefante marino de un león marino. No tengo ni idea, ¿eh? Es más, estuve en Mar del Plata este verano y con Rafa, con mi amigo, decía, ¿sabes que nunca supe cuál es tal y cual? Nunca, no tengo ni idea. Seguimos con Crónica, conmovedor. Caruso Lombardi volvió a la televisión tras una operación por un tumor en la cabeza y reveló, tenía mucho miedo. Qué personaje que es Caruso, ¿eh? Yo creo que ya está más para comentarista, que está muy bueno, tipo muy lúcido, sabe mucho de fútbol. Y inclusive un programa lo veo como actor cómico. No sé por qué, pero lo veo como un actor cómico. Hice algunos detallitos, algunos detalles que hice Crónica que te pueden interesar. Programa plus de 25 mil pesos para UH y AUE. ¿Cuál sería eso? La UE. ¿De educación debe ser? ¿Cuándo se cobra? Ok. Bombazo, la dramática decisión del Chelsea para armar un plantel que luche por la Champions League. Qué desdicha la del Champions, la del Chelsea, ¿no? Invertir millones y millones y millones y no, nunca conseguir nada. Segmento La Pavada. Los ocho escalones con cambios de elenco por otras asperezas entre Pampita y Nicole Neumann. Mirá si van a cambiar tanto por dos. Qué bárbaro. Beneficio extra 10.700 pesos para estudiantes. ¿Cómo inscribirse al programa? Muy bien, recuerden que el 27 de marzo, siempre le digo lo mismo, no quiero ser redundante, pero para que la gente tenga en cuenta, el 27 de marzo vuelve a abrir la moratoria para poder jubilarse. La moratoria de ANSES, no así del IPS. La moratoria de ANSES, vuelve la moratoria el 27 de marzo y allí van a poder completar los años, compensarlos y poder jubilarse a aquellos que le faltan los años, ¿sí? Así que tranqui, de a poquito se va dando. Acusan robo. Argentina 1985 perdió el premio Oscar a mejor película internacional y las redes estallaron de bronca con memes. Dice imperdible Camila. Pasamos el título. Insólito, festejan el cumpleaños de su novio, pero cometió un desopilante error que se volvió viral. Dice, un horno, la ola de calor pega en el AMBA y los únicos que llueven son los memes. Muy bien, bueno, vamos a un par de temas más. Recuerden que la idea de despertarlo, espero que les gusten los temas. Si no les gustan, cambien de radio, vayan a escuchar Disney. Ya saben que para la tercera hora la programan ustedes. Ustedes programan la tercera hora, así que espero los mensajitos. Vamos a los temas. We'll be right back. garantías. Oh, oh, oh, oh. Si Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, espero que les haya gustando estos temas que estamos eligiendo especialmente para despertarlos. No tiene otra finalidad que es despertarlos. En castellano es para que lo canten y así poder alegrarse. Tenemos unos temas, ya tenemos los primeros mensajes. Gracias a todos por estar allí del otro lado. Gracias, gracias por todos los comentarios del fin de semana. Realmente muchas, muchas gracias. Vamos al... ¿Podemos escuchar los audios? A ver. Buen día, chicos, ¿cómo andan? Que arranquen bien el día. Como veo, no lo arrancaron tan bien, pero bueno, la luz, baja tensión en todos lados. Un lindo y placentero. Bueno, buenos días igual. Nuestra amiga Gladys Berazategui, gracias Gladys. Ahí tenemos otro. Hola Marito, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Pasame un tema de los Piojos, por favor. Un beso grande. Qué grande, Gustavo. Qué grande, Gusti está ahí en la imprenta laburando a full en Grafigrama. Genio, ahí la tercera hora va, En la tercera hora te lo pongo, Gustavo. Salen los Piojos. ¿Tenemos algún otro? Vamos al tercero. Buen día, Mañanas Diferentes. Quería pedirle una canción para la tercera horita del programa. Una canción de Oasis, Wonderwall. Gracias, chao. Muy bien, Cristian. Será para la tercera hora de 11 a 12. Recuerden, la tercera hora la programan ustedes. Yo cumplo con despertarlos. La primera hora en español se las armo. La segunda internacional se las armo. La tercera la arman ustedes. ¿Sí? ¿Dónde tienen que mandar el mensajito de audio? Al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o bien por nuestras redes sociales, que en Instagram estamos como MDiferentesOK y en Facebook estamos como MañanasDiferentesOK, o bien aquellos que tienen mi número de celular, como en estos casos, me lo envían a mí, no hay problema. Así que bueno. Bueno, acá también ahí viene Cristian también. Decía, la luz viene por ratos y se corta. Dice, mando el audio ahora antes que se corte otra vez la luz. Dice, bueno, así estamos en Solano, señoras y señores, en Quilmes Oeste. ¿Sí? Es la tercera noche que dormimos muy mal, muy mal. Se corta la luz y cuando vuelve, vuelve con baja tensión y no funcionan los ventiladores, no funciona la heladera, no funciona nada, nada, nada, nada. Así que bueno, por favor, Edesur, haga algo, por favor. Bueno, a ver, pasamos a leer un poquitito el deportivo, ¿sí? La parte deportiva de Infobae. Tenemos tema de deporte, Dami. Qué genio, qué rápido. Mecano. Boda en Londres. Tema que se hace mega conocido en el país allá por la década del 80. En un programa de deportes que se llamaba El Deporte y el Hombre y que lo conducía el genial Pancho Ibáñez. Me gusta mucho, lo representa mucho. Y lo copio y sí, muchacho. Solo lo bueno se imita, dice la frase. Así que bienvenido sea. Muy bien. Pasemos a la sección deportes de Infobae. Dice Bombonera 360. Esloveno Plus o estadio en una isla. Los proyectos en Boca Juniors para ampliar la cancha. Con las elecciones en el horizonte, los directivos alistan sus planes de ampliación de la Bombonera, uno de los temas más trascendentales para el socio. La foto de Antonella Rocuso que ilusionó a los fanáticos del Barcelona con el regreso de Lionel Messi. Salió con la cartera Louis Vuitton. ¿Cuál fue la foto emocionante? A la gala que hizo Louis Vuitton, que no sé qué le sacaron. Bueno, Dibu Martínez es pretendido por un grande de Europa tras ser elegido el mejor arquero del mundo. Seguimos. Perdón que me taro, pero me bombardean las publicaciones, las propagandas y nos vuelven loco. Dice, 12 tesoros que pertenecieron a Diego Armando Maradona y forman parte de una especial colección. Gary Lineker fue reincorporado a la programación de BBC tras el escándalo por sus críticas a la política con los refugiados. Los gestos de Lucas Beltrán a Ezequiel Barco en la discusión previa al penal que terminó en el tercer gol de River Plate. Bueno, parte de todo eso tampoco no pude verlo en el partido. Gracias a Edesur. River Plate se acerca al líder San Lorenzo. Boca Juniors dio un paso atrás. Así está la tabla de la Liga Profesional. Ya recuerden, esto es Infobae. Si lo quieren leer, tienen que ir a Infobae y leer la nota completa. Banfield sorprendió a Boca Juniors. Lo venció 1-0 en el sur y logró su primera victoria en la Liga Profesional. Estallaron los memes por la dura derrota de Boca Juniors ante Banfield. Hugo Ibarra en el centro de las burlas. ESPN. El argentino Matías Soule marcó su primer gol en la Juventus, en la victoria ante el Sampdoria. Tengo una consulta, amigo, que sos un gran conocedor del fútbol. ¿Cuál es el que viene muy mal? ¿La Juventus? Que viene mal, sin pagar sueldos, nada. Yo, la Juve. Bueno, me parecía increíble, ¿no? Porque, claro, Dybala, claro, tenés razón. Dybala es el que posteó que le debían un montón de guita todavía a la Juventus. Es increíble, la Juventus es de una de las familias más poderosas del mundo. Son los dueños de Fiat. De Fiat, de Chrysler, testaferros de la Iglesia Católica. Tienen toda. Y no le pagan a los jugadores. Es increíble. Pero bueno, seguimos con la parte de deportes de Infobae. La llamativa reacción de Damonte en el banco tras el golazo de Matías Rojas en Racing. Sarmiento. Paulo Dybala marcó un golazo, pero no pudo evitar la derrota de la Roma 4-3 ante el Sassuolo por la Serie A. Con goles de Ocampos y Lamela, el Sevilla de Sampaoli le ganó a la Almería y respiró en su pelea por mantenerse en la Liga Española. ¿Sampaoli está en España? Pensé que estaba exiliado del fútbol. Sí, mirá vos. No sabía esto. Bueno, después hay algunas breves reseñas de lo que es Info. Dice, la ex pareja de Gerard Piqué habló por primera vez de la escandalosa separación de Shakira. Los sutiles dardos a las protagonistas. Los otros días me reía con unos memes que habían aparecido referidos a esto, donde ella se empodera, ¿no? Con todo, dedicándole una canción mega. Pero no deja de ser bizarro porque, por otro lado, la parte machista la tilda de cornuda. Entonces me reía con todos los memes de resentimiento que ella misma ponía, ¿no? Y obviamente, es entendible, este debe estar recaliente porque le metió los cuernos. Pero, no sé, me parece a veces cómo quieren pasar las cosas, ¿no? Qué loco. Dice, bueno. Bueno, seguimos. Hay algunas cosas. Dice, 9 frases de Michelli tras la goleada de River Plate que cambió en el equipo para cerrar una gran semana y el regalo que les debía a los hinchas. Yo soy hincha River. Y a mí no me gusta cómo está jugando. No me gusta cómo está jugando River ya hace mucho, ¿no? O sea, no me pareció tampoco que enfrente tenga un equipo que le plantee un partido, hacer un partido inteligente, un partido aguerrido, un partido, no sé, que lo exija a River. Entonces, 3-0, bien, obvio, no estamos discutiendo nada. Recuerden, soy hincha de River, ¿eh? Amo el fútbol, me gusta mucho el fútbol. Puedo mirar cualquier partido, no solamente a River, pero me parece que ahí siempre hablamos a veces con mi hermano. ¿Quién está de frente? Porque siempre dice, no, depende de la conveniencia, el otro también juega. Genial, no nos olvidemos que en toda opinión que hagamos, tenemos que contar eso, que el otro también juega. Decir, bueno, sí, River goleó, pará, ¿ante quién? No importa el club, es X. El tema es ver cómo se jugó, cómo se plantaron en la cancha. A mí no me gusta que, o sea, obviamente que gane como gane, pero

está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, toda exultante, Damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contus y maleante. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Mañanas Diferentes. Bueno, bueno, espero que se vayan despertando con alegría, que les sea leve este lunes, que es como todos los lunes. Durísimo para comenzarlo. Bueno, les iba a leer la parte deportiva de Crónica, es exactamente igual que la de Infobae, así que vamos a pasar directamente a la parte tecno, si les parece. Dice: usuarios de impresoras HP reportan una falla con tintas de otras marcas. La empresa afirma que de esta manera se protege la experiencia de uso y la integridad de sus dispositivos. Por eso la Epson es el Falcon en el Reino 12. A la Epson le pones cualquier cosa, tinta china, y funciona igual. Siri ahora reinicia y carga la batería de un iPhone. Según Apple, los dispositivos tienen hasta 500 ciclos de carga antes de empezar a presentar fallas drásticas. Así que todos aquellos que tienen iPhone ya saben. Snybrook, la ciudad que Elon Musk creará para sus trabajadores. El alquiler de esa casa sería de $800 mensuales y en caso de despidos tendrían hasta 30 días para abandonar el lugar. ¿Qué tal eso de crear ciudades tipo Silicon Valley o alguna cosa esa? ¿Quieren poner algo de eso? Seguimos. ¿Cómo personalizar el audio espacial de Apple en iOS 16? La configuración de sonido requiere el escaneo de las cabezas de las personas. ¿Qué sería eso? Ni idea. Bueno, ¿Cómo aprender pronunciación en inglés con Google? Translate incluye funciones educativas para conocer más sobre las palabras en otros idiomas. WhatsApp tiene la opción llamada en espera. ¿Cómo usarla? La función está activada de forma predeterminada en cualquier celular durante la comunicación por voz o audio con otra persona. Esta aplicación protege los datos de quienes tienen un móvil Samsung. El objetivo es proteger al celular de los ataques Click Zero. ¿Qué sería eso? Click Zero. Bueno, no importa. Después habría que desarrollarlo. Tendré que hacer lo mismo. Entrar a la página Infobae, sección Tecno, y allí desarrollar la nota. Lo que debo saber antes de comprar una tarjeta gráfica y ser el mejor gamer. El tipo de videojuego es una clave para tomar decisiones. Seguimos. ¿Cuál es la red social de Meta que competirá con Twitter? La nueva aplicación se analizaría con Instagram. Clonación de aplicaciones, gestos y cámaras, lo que llegará a Android 14. La nueva versión del sistema operativo llegaría a fines del 2023. Fortnite deja de funcionar en Windows 7 y 8. ¿Cuáles son los motivos? Este cambio llega en el inicio de la temporada 2 del capítulo 4. Bueno, algo relacionado, no sé si por ahí puede llegar a servir de parámetro o algo. Empiezan a tener problemas las computadoras que tienen Windows 7. Se empiezan a... no se actualizan bien, no sé qué parte. Y después empiezas a tener problemas, no te funciona el Windows. Tenés un montón de problemas. Comento esto porque me pasó a mí con una notebook viejita que tenía. Tenía Windows 7, que es un caño. Como tenía mucha capacidad de espacio, tanto de RAM como del duro, formateé todo el disco y se puso un Windows 10. La lentifica un poquitito más, pero es lo más conveniente, porque se puede actualizar, no saben que no se van a caer. Perdí mucha información de Excel, de Word, perdí información, así que tienen que tener cuidado con eso. Si tienen espacio y la pueden actualizar con un Windows 10, actualizar o quitar directamente el Windows 7 y instalar un Windows 10 sería lo más conveniente, me parece. Llega GPT-4, GPT-4 sería la nueva versión de la inteligencia artificial de ChatGPT. Una de las novedades es que podrá generar respuestas más humanas. A relación de esto, no me acuerdo en qué parte o en qué página vi un robot pero hace todos los ejercicios militares. Se cae y vuelve a arrancar, se cae y vuelve a empezar, se cae y vuelve hasta pasarlo. O sea que el tipo se va perfeccionando. ¿Lo viste eso? ¿Lo llegaste a ver? Increíble las vueltas carnera, cómo salta, cómo lo pasan por una tabla, se cae, vuelve a pasar, vuelve a levantarse, va otra vez, inicia y vuelve y vuelve y vuelve hasta que el tipo pasa, ¿no? Es increíble. La verdad que estamos llegando, me parece que muy lejos, y no sé qué tan peligroso puede ser el tema de todo eso, ¿no? Pero bueno, Dami, estamos pasados, tenemos que ir a unos temas. Se nos juntaron los temas, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿Venimos bien? Entonces sigo leyendo. Tengo 2 minutos. Muy bien. Seguimos con esos 2 minutos, entonces. Así se comparte la ubicación en tiempo real a familiares y amigos. Google Maps tiene una función especial que se usa constantemente en eventos grandes como conciertos o festivales. Bien, eso es interesante, ¿eh? Para aquellos que tienen hijos o algo, pueden entrar ahí y ver. Y pueden seguir a su chico cuando sale del colegio, no solamente para acá, para esto me parece banal poner en ejemplo un recital, pero sirve también por si los chicos se van al colegio, cuando salen, si van al gimnasio, si van a la biblioteca, si van al club, lo pueden seguir, eso está muy bueno. ¿Cuál es el interés de Amazon con las pymes de Latinoamérica? Analistas estiman que el mercado de la nube en América Latina alcanza los 22 mil millones de dólares para el 2025. Qué barbaro, hay gente que habla de tanta plata y nosotros peleándola para ver cómo llegamos a fin de mes. Qué increíble. Y sin luz. Y enfrentar la vida sin dormir. Mirá, todo cansado. Así que por lo menos tenemos agua. Y te podés bañar, te refrescás y... Sí, no hagamos bandera, a ver si todavía nos cortan el agua. Es verdad. ¿Por qué no se recomienda tener el celular en el baño para escuchar música? La mayoría de los teléfonos vienen con una certificación de resistencia al agua y polvo, que por lo general es IP68. ¿Qué tendría de malo? Después lo voy a leer, porque yo soy uno. O sea, yo soy uno. de los que va al baño cuando me voy a bañar. A veces lo pongo, más cuando estoy programando las listas de temas o algo, me pongo. Pero bueno, después voy a leer por qué. Alertan en Pinterest por el contenido usado para la pedofilia. Después de que las personas buscan ese contenido, el algoritmo sugiere imágenes relacionadas con expresiones obscenas. Mira vos. 5 recomendaciones para realizar compras seguras online. Cyber Days es el nombre de uno de los eventos de comercio electrónico que se hace en Latinoamérica. ¿Cómo encontrar la casa de Betty? La fea en Google Maps. Ah, este es comiquísimo. La novela se emitió en 1999 y se convirtió en un éxito internacional. Top 5 de las aplicaciones streaming más usadas en el mundo. Según FlixPatrol, Netflix, Disney y Amazon Prime lideran este ranking. Tantas cosas. Yo creo que Netflix fue el que rompió el formato, ¿no? Fue la primera de todas esas que rompe el formato haciendo series. Aparte está bueno porque te hace series y te deja con las ganas de la segunda. Hace poco estábamos leyendo una que era del novato. Habíamos mirado una, son 8 capítulos, 8 episodios. Y terminó muy mal como para una segunda temporada. Y bueno, estamos esperando a ver si sale esa temporada. Y por último, así es Blue Sky, la nueva red social del cofundador de Twitter. La plataforma es descentralizada y habrá una nueva manera de controlar los datos de los usuarios. Muy bien, dicho esto, vamos a unos temas y vamos cerrando esta primera hora en español. Allá vamos. Peor. Mañanas Diferentes. Con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Mañanas Diferentes. Bueno, les estaba por leer la sección tecno de Crónica, pero bueno, justamente estábamos hablando acá con Damián que anoche tuvimos dos avistamientos y todavía no salió en ningún lado. Uno estaba en el suroeste, que estuve ahí clavado, que apareció una estrella, no sabíamos qué mierda, hasta que nos dimos cuenta que desapareció. ¿Sí? Ahí nos dimos cuenta que era por ahí un ovni, pero era raro, estaba ahí. Justamente también vio el mismo. ¿Sí? Dice que vio, se dio cuenta porque estaba mirando un avión y estaba saludando al avión desde el terreno. Y ahí se dio cuenta que cuando pasa por otra luz, que podría ser un avión, se dio cuenta que había otra luz ahí atrás que estaba estática, no se movía, que es la misma que vimos nosotros. Eso fue eso de las 21 horas, es verdad. Se vio, ya somos dos, por lo menos sabemos que no estamos locos, Estaba mi hermano, estábamos todos afuera porque a partir de las 6 de la tarde había bajado la tensión en Solano, la tensión de la luz, entonces ya había que estar afuera. Y antes de las 12 se vio otra en el... ¿qué sería? No sé, bien arriba de uno, muy muy arriba, que parecía una estrella, estrellas, y que tiraba una luz muy fuerte cada, no sé, 2 segundos, 3 segundos, una cosa así. Así que bueno, hasta ahora no salió, pero se vieron y lo vio mucha gente. De hecho, ahí en el barrio había varios que estábamos afuera todavía y... Che, mira esto, mira aquello, ¿lo ves esto? Sí, ah, mira, onda, busquemos complicidad de que no estamos locos, ¿viste? O estamos locos todos o... Claro. Y bueno, muy loco, a ver si alguno lo vio también. Fueron dos, cerca de las 21 horas, 21 y pico desapareció en realidad. Mi mamá estaba en... ahí en adelante, estaba sentada hablando por teléfono, le estaba mirando y dice, hace un montón que le estoy mirando, dice. Y 21 y pico desapareció. O sea, ahí nos dimos cuenta que no era una antena, que no era, porque te confunde verlo ahí parado, decís, es un avión que viene de frente o algo, no sabes qué cazo es y de repente, pum, desaparecen, ahí te das cuenta que no era ni una antena ni nada, o sea, te das cuenta de esas cosas. Pero bueno, si alguno lo vio, puede acotarnos algo de eso. ¿Qué hora es? Y 9, tenemos unos minutitos. Le voy a hacer un breve resumen de lo que fue Tecno, lo que es la las noticias Tecno para Crónica. Dice WhatsApp, las tres nuevas funciones que revolucionarán a los grupos. Pero voy a ver. Spotify, se requiere transformar en TikTok. Eso no sé qué sería. Así funcionará la app a partir de ahora. Uy, más cambio y cambio. Y ven cambiando, después no entendés nada, no sabés ni cómo usarla. Dice WhatsApp, el truco que volvió viral y se volvió viral, debería ser ilegal. Y debería ser ilegal. Bien. Dice, fingieron la voz de su hijo con inteligencia artificial y los estafaron. No hay forma de recuperar el dinero. Bueno. Hubo muchas estafas a, yo no sé si es coincidencia, pero muchos docentes. Ha habido muchas estafas, les vaciaron la cuenta, pero no sé cómo era el tema. Han vaciado cuentas enteras. No puntualmente de docentes, ¿no? Pero me refiero a los que cobraban por Banco Provincia y esas cosas, han sufrido estafas. Construirán otra ciudad de futuro en España. ¿Cómo será y quiénes podrán vivir? WhatsApp, ¿para qué sirve la revolucionaria función autodestrucción? A lo Misión Imposible. Llegó WhatsApp Plus 2023. ¿Cómo descargar la nueva versión y todas las novedades que trae? Ah, después eso se podría desarrollar. Eligieron el mejor celular. Bueno, entonces ya lo hemos leído. Así que bueno. El tema es el siguiente. No pusimos tema de consigna hoy. No teníamos un tema de consigna, Dami. Pero la idea es que, bueno, nos comenten algo, por ahí vayan, o nos piden un tema, o ver si alguien vio estas luces o algo. El tema es que haya un ida y vuelta entre nosotros, se despierten y puedan, más allá de estar allí del otro lado escuchando, sí que están trabajando, la gran mayoría trabaja, lo entiendo. Pero bueno, está bien, aquellos que tienen por ahí la oportunidad de un tiempito poder mandarnos un mensaje al 11 64 00 70 47, o bien por nuestras redes sociales, que es en Instagram mdiferentesok y en Facebook mañanasdiferentesok. Dicho esto, recuerden que la tercera hora la programan ustedes. Dicho esto, nos vamos a unos temas entrando a la etapa internacionales. A ver si les gusta tanto que me pidieron Americanos. Follow away on the other side. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, ahí empezamos con esta nueva hora y el segmento ya de música internacional. Espero que les guste, unos temones, elegí unos temones. Bueno, tengo unos mensajes. Mecha de Lanús Este. Sí, dice, amo su programa, los escucho siempre. Gracias, Mecha, gracias. Pedime un tema que a vos te guste, que quieras escuchar, y en la tercera hora sabes que te lo programamos y es la hora de todos ustedes. Tengo otro mensajito también acá de Eduardo que dice, Belinda Carlisle, mi amor platónico, es qué hermosa, es muy muy linda, la verdad que es muy linda. Muy buena música. Gracias, Edu, gracias. Tenemos un audio, Dami. Allá vamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Mario? Estaba ahí escuchando la información, hace un ratito me conecté. ¿Cómo pasaron el fin de semana? Bueno, un saludito grande de acá, de Montevideo, y acá escuchándolos como siempre. Un abrazo grande. Bien, tenemos otro audio de Noelia, de Montevideo, que ahora se lo vamos a pasar, que es relacionado con las luces. Con los objetos voladores no identificados. Pero bueno, nada, quiero decirles que nos pueden mandar su mensajito al 1164-00-7047. Repito, 1164-00-7047, o bien a mi número personal, o por medio de nuestras redes sociales, que es MDiferentes OK en Instagram y en Facebook, Mañanas Diferentes OK. Sí, ahora en un ratito estoy por subir el sorteo de las entradas para ir a ver al gran Sky Bailison el día 25 de marzo en el Estadio Centenario de Quilmes. Aquellos que quieran participar e ir a verlo, Sky, gran leyenda de los Redonditos, pueden entrar a la página, tienen que darle seguir a la página, ¿sí?, de Café por Medio, que por el momento va a estar solo para Café por Medio, que es el otro programa de la noche, y de ahí darle me gusta, etiquetar, ¿sí?, a con quién van a ir a verla, porque vamos a sortear dos pares de entrada. Y esa acompañante también tiene que darle seguir a la página. Dicho esto, sale el sorteo, es válido, listo, ganaron la entrada, automáticamente la ganaron. Recuerde, es para ir a ver al gran Sky Bailison en el Estadio Centenario de Quilmes el día 25 de marzo. Así que bueno, van a poder entrar y participar tranquilos ahí en eso. Bueno, en la tercera hora es lo que ustedes programaron, ¿sí? Tenemos ya los pedidos que veníamos arrastrando del viernes, más lo que me fueron diciendo el fin de semana, que quiero agradecerles a todos que nos están escuchando, me hacen comentarios de los temas, que pasaste esto que dijiste, el otro que dijiste, realmente me hacen ver que nos están escuchando, y la verdad que se los agradezco muchísimo. Vamos a tener en la tercera hora Ava, que lo había pedido Claudia, Freddie Mercury, que lo había pedido Eduardo, Leandro, que había pedido la ELO, que es Electric Light Orchestra, algo de Morris y de Smith, que nos había pedido Miguel de Romero, Gustavo el día de hoy, que nos ha pedido Gustavo de Pilato de Grafigrama, que nos pidió Los Piojos, ahí le vamos a pasar un temita, Cristian, que nos pidió un tema de Oasis, Wonderwall, y bueno, y todos aquellos que nos sigan pidiendo, por favor, ahí tengo unos mensajitos que ahora los voy a leer, así ya los voy agregando para la tercera hora. Listo, muchas gracias. Vamos a escuchar un audio que nos mandó Noelia de Montevideo, Uruguay, para que se ubiquen geográficamente de lo que estamos hablando referido a esto de las luces. A ver qué dice el audio. Mira, tú sabes que yo este fin de semana me fui para el interior de Montevideo, yo vivo en Montevideo, y me contaba... allá en el interior, nos fuimos como para el campo, dice que a partir de diciembre y enero se veían luces impresionantes en el cielo todo el tiempo, como que jugaban y hacían zigzag y volvían y venían, estuvieron enero y todo enero moviéndose, como haciendo zigzag, y iban y venían, tipo eso que tú contás. Y entonces salimos para afuera y dije, yo quiero ver algo, porque yo una vez sola vi algo así parecido, y no llegué a ver nada, lamentablemente. Pero dice que sí, como que últimamente se ven muchas cosas en el cielo, así que definitivamente si viste, porque se están viendo. Y como que está, o sea, muy consecuente, te quiero decir. Esta prima dice que era todos los días y rato, como un jugueteo en zigzag, ese movimiento. Y ella llamó a la fuerza aérea, etcétera, para que vinieran, y o sea, como que llamaba la atención porque era una luz muy intensa, como violácea, y no era un avión, pero como que no le dieron mucho corte, y ahora como que se ve, pero muy esporádico, o sea, como que febrero fue menos intenso, pero enero fue impresionante el movimiento que hubo en el cielo, para el norte del Uruguay, más bien para Paysandú, no sé si te ubicas, pero muy, muy zarpado, y yo como loca a ver si podía chusmear algo en el cielo, pero no vi ni una estrella fugaz cayó esa noche, así que bueno, qué bueno que ustedes pudieron ver, pero no pude ver nada, así que, pero sí que hay, que algo está pasando en el cielo, está pasando, definitivamente. Bueno, menos mal, no estamos locos, Damián. Gracias, Noelia, por tu audio. Y sí, corroborando en diferentes partes del planeta, ¿no? Tengo unos amigos en Chile, tengo unos amigos que son chilenos, que ellos están acá, todavía están sus parientes allá, y me comentaba que en Chile también se ve mucho. Especialmente, a veces dice que la mamá cuenta que se asusta mucho cuando los ve, porque siempre pasa cuando se va a producir o un temblor o un tsunami. La verdad que debe ser un pesar enorme, ¿no? Cada vez que ves una luz, no sé, un avión de frente, si se viene un tsunami, un terremoto, es muy feo por ahí, eso no lo cuentan, pero alguien que vive ahí de toda la vida, que es la mamá de mi amigo, que me contaba, dice, mi mamá está, que cada vez que los ve se asusta porque sabe que se ven siempre antes de terremoto o un tsunami, así que es feo. Pero bueno, es así, la verdad que es así. Bueno, lo estamos viendo. No me acuerdo dónde fue que había leído que decía que entre agosto y noviembre del 2023 se iban a dar a conocer que existían. O sea, que ellos mismos se iban a dar a conocer. A ver, no quiero alarmar a nadie ni ser, si no termino tirando un bolazo terrible, pero lo había leído en algún lado. No sé si alguien también lo leyó, que dicen que este año sí, lo iban a dar a conocer. No sé si ellos se iban a presentar, viste, tipo onda la alfombra roja previo a los Oscar, pero no, creo que lo dan a, alguien iba a contar, calculo que debe ser de la NASA o algo, iban a decir si existen, hay, no sé si son extraterrestres, pero hay. Y hay cosas que no se ven, como decías recién, Noelia, las luces esas que hacen virajes de 90 grados que son imposibles para las cosas, por lo menos para los aparatos que tenemos hoy acá en el país, son imposibles. Pero bueno, hay muchas narrativas acá. El primer caso real o fehaciente que se comentó fue un piloto de combate en 1953, si mal no recuerdo, en Bariloche, que persiguió un objeto volador no identificado sobre el lago y lo siguió un par de kilómetros hasta que de repente fue tan rápido lo que se elevó o algo que desapareció, imposible de seguirlo. Así que bueno, nada, si siguen el tema van a ver. Y con mi hermano nosotros siempre hablamos que a veces la gente dice, no, pero no ven, están locos, se le hacen. No, es que si uno mira para arriba, si uno presta atención y mira para arriba, ve. El tema es que el común de la gente no ve, no mira hacia arriba, no busca. Gente, el que busca, encuentra. Así que si quieren averiguar algún cuerno o algo, ya saben. El que busca, encuentra. Dami, tenemos unos temas. Seguimos en esta hora, esta segunda hora que es de internacionales. A ver si les gusta. You touch my hand on the way. Mañanas Diferentes. Sigamos cumpliendo con los pares de temas que tenemos. Hay algo muy gracioso, la página de Crónica, me encanta leerla, son muy graciosos. Y en su segmento de fenómenos paranormales, Crónica dice: TikTok, fantasma apareció en una foto y aseguran que son Marco Antonio Solís o Keanu Reeves. ¿Qué personajes que son? Seguramente es cierto y está desarrollado. No es que descreamos de esto, pero es muy gracioso. Después otro dice: escuchó ruidos en la habitación de sus hijos, revisó la cámara de seguridad y lo que vio la dejó helada. Todo es muy extraño. Lo de las luces que se vieron en Carlos Paz, eso lo habíamos leído la semana pasada, pero ahí también tienen esas dos lucecitas que se vieron, que están ahí quietitas, también llaman la atención, es más a relación de lo que estábamos hablando recién. Uno nuevo que dice que filman un ovni en plena tormenta eléctrica con rayos en China. Pero bueno, vamos a leer el de TikTok, que nos atrapa esa parte bizarra del titular que le ponen y que nos gusta mucho. Dice: TikTok, fantasma apareció en una foto y aseguran que son Marco Antonio Solís o Keanu Reeves. Una experta en fenómenos paranormales compartió el video de un ser extraño que aparece en una imagen y causó gran revuelo en las redes sociales. Hay una foto ahí media estrambólica, que está media rara. Dice la experta en fenómenos paranormales, María José Arce, compartió el video de un ser extraño que se aparece en una foto. La mujer contó que una vez comenzaron a escuchar ruidos extraños en una casa y fue ahí cuando decidió grabar para ver si podía capturar alguna imagen. Lo que sucedió fue que apareció una silueta de un ser extraño en medio de la cocina. La situación la dejó atónita. En la foto logran percibirse a un ente semitransparente vestido de negro con rostro blanco muy delgado. Un detalle peculiar es que sus pómulos resaltan mucho. Onda así chupado sería. Más o menos, ¿no? Sí. El extraño ser parece tener más huesos que piel, con dientes muy descuidados y ojos mirando fijamente a la experta. La realidad es que las imágenes causan mucho terror. Es por esto que los usuarios se las ingeniaron para tomarse el asunto con humor. Bueno, hay un videíto, así que ya saben, si quieren leerlo, tienen que ir a crónica.com.ar y allí leer la nota completa, que es la que le estoy leyendo yo. Y es que aunque parece que la figura trae puesto una capucha, o a algunos les pareció que la sensación de tener cabello largo, negro, tal como el cantante Marco Antonio Solís, 63 años de edad, mejor conocido como el Buki. Acá está, hay una... Está la foto, ¿eh? Si quieren entrar a Crónica, ahí lo van a poder ver. Está la foto y se ve nítido. Rápidamente los internautas comenzaron a comentar que la figura del video era muy parecida al cantautor y compositor mexicano que se ha caracterizado por llevar una larga cabellera larga. Una cabellera larga sería, ¿eh? Así como los extraños seres que aparecieron en la foto. Acá dice ser. No es que me equivoque, que también puede ser que me equivoque, pero está mal redactado. Dice las opiniones del video. Dice la silueta de la foto es muy clara y causa escalofríos porque es terrorífica. Pero los internautas le dieron la vuelta para no morir de susto y estos fueron algunos de los mejores comentarios. Nada, no, estos son... Escuchen los comentarios. Uno dice: ¿qué hace Kino Rip? Qué bárbaro, dice. El Buki fantasma no existe. El Buki fantasma. Lo que vi la primera vez sentí gacho, no sé qué sería. Que vea el lado positivo. Tiene alguien que la acompaña a comer cada día, dice. Claro, porque si uno ve la foto, es una persona muy alta y realmente se nota la figura. Se nota. Que pague el alquiler mitad y mitad. ¿Cómo va a andar viviendo eso gratis? ¿Qué personaje? El fantasma, ey, güey. Se acabó el par. Qué personajes que son. La verdad que son terribles. Bueno, ahí más o menos está. Eso es lo que dice la parte de paranormal de Crónica, así que ya saben, si lo quieren volver a leer tienen que entrar ahí y leerlo en crónica.com.ar. entran a la sección de paranormal y van a ver la foto ahí terrorífica, que se ve un tipo parado, muy alto, muy flaco, delgado, todo de negro, cara blanca. Es verdad, resaltan los pómulos y esas cosas, pero bueno, allí están las fotos. Pueden entrar y se ven las fotos, está muy bueno. Así que bueno, dicho esto, tenemos un par más de tema para seguir agasajándolos. A ver, allá vamos. Mañanas diferentes. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Mañanas Diferentes. Qué buen tema este de Weekend. La verdad que es hermoso. El tema de Cortina. Ahí nos mandó Seba un mensaje. Seba de Quilmes nos mandó un mensaje pidiéndonos un tema de Richie Zambora. Muy bien. Wanted, Dead or Alive. Buscado vivo o muerto. Este es un tema compuesto por él, ¿sí? Que lo canta también Bon Jovi. Está dentro del repertorio Bon Jovi, ¿eh? Y me aclara, es el guitarrista de Bon Jovi. Muy bien, gracias. Gracias por el dato. Se lo pasará, se lo pasaremos, señor Sebastián, a partir de la tercera hora, a partir de las 11. Les repito, ya tenemos muchos, muchos, muchos pedidos que venimos arrastrando de la semana pasada, ¿eh? Y del fin de semana, y del fin de semana que hemos pasado, que la gente me cruza, me dice, che, qué bueno el programa, va, muy buena la música, ¿me podés pasar tal tema? Bueno, si no me acuerdo, quiero que me mande un mensajito, porque no me acuerdo de todos. Pero me mandan un mensajito, sí me acordé, por ejemplo, de ABBA, que me había pedido Claudio el viernes. Eduardo, que el viernes mismo a la noche que fuimos a comer un asado, hizo un asado espectacular, la pasamos bárbaro. Me pidió un tema de Freddie Mercury, de Leandro, mi amigo Leandro Sarmeli de Aedo, que me pidió un tema de la ELO. Les aclaro que la ELO es Electric Light Orchestra. Y para mi amigo Miguel, que seguro que nos está escuchando, también un tema de Smith Morrissey. Allí vamos. Y los que fueron pidiendo para el día de hoy, Gustavo Di Pilato, que está en Grafigrama en la Florida, nos pide un tema de Los Piojos. Para Christian, My Brother, nos pide un tema de Oasis. Para Seba, que nos acaba de pedir un tema de Richard Zambora. Así que bueno, así vamos. Vamos tratando de completar y complacer a todos ustedes, ¿eh? Para poder entretenernos. Espero que la música les esté gustando. Ya saben, al tema me lo pueden pedir, al tema, hacer el comentario, mandarnos un mensaje de lo que fuera, crítica o un dato de esto que se vieron las luces o algo de lo que fuera. Nos mandan un mensajito al 1164-00-7047. Les repito, 1164-00-7047. Bien, a mi número personal o por las redes. En Instagram estamos como MS Diferentes, OK. Por Facebook, Mañanas Diferentes, OK. Estoy esperando todavía el mensajito de Mecha de Lanús Este, que nos mandó un mensajito saludándonos. Mil gracias. Me debes el pedido del tema, que es para la tercera hora, ¿eh? Así que bueno, espero que les esté gustando. La idea, la temática es pasarla lindo. Y ahora que estamos los viernes también, los viernes quiero que sepan que es pura música, no pura música en cuanto que no va a haber noticias, nada, pero es muy escueto, muy resumido, solo vamos a pasar lo importante del tema, es algo que haya sido trascendente en esas últimas horas, si no, no lo pasamos porque ya sabemos que los viernes recién empiezan los partidos y todo ese tipo de cosas, o sea que lo importante del fin de semana, no hay vísperas para el fin de semana, sino que lo importante va a ser quizás posterior, como hoy lunes, salvo que haya algún clásico, algún partido clásico o alguna cosa importante, si no, no lo vamos a hacer. Sí vamos a leer lo que es paranormal, que nos ha gustado mucho, el tema de ovnis, el tema de fantasmas, el tema de todo ese tipo de cosas que nos divierte muchísimo, ¿eh? Todas las páginas relacionadas, si alguno conoce alguna página relacionada con eso, me le envía, por favor, así lo vamos leyendo para el viernes, lo preparamos, ¿sí? Bueno, dicho esto, quiero comentarles, me queda muy poquito tiempo, en un minuto voy a ver si lo pruebo. Recuerden que el corte del puente, ¿sí? En el puente Pueyrredón está cortado, dice, corte parcial en puente Pueyrredón por una protesta. Así estaba el tránsito de este lunes 3 en marzo. ¿Cómo era la circulación vehicular? Se acaba desde distintos puntos del conurbano bonaerense. ¿Qué pasa con los trenes y subtes? ¿Sí? Dice, el tránsito en la autopista y principales avenidas de acceso de la ciudad de Buenos Aires estaban con marcha intensa durante esta mañana, mientras que está cortado el acceso del puente Pueyrredón por avenida de Mitre a causa de una protesta. En el área metropolitana de Buenos Aires, que es el AMBA, la circulación sobre la autopista Riccieri está cargada hacia Capital Federal con demoras en el enlace con autopista de Lepiane y en avenida General Paz. Y en el sentido contrario, en el ingreso al aeropuerto internacional de Ezeiza había una marcha normal. O sea que si uno va a 90 kilómetros por hora, 80 creo que marca ahí, va tranquilo y la verdad que va bastante bien. Porque hay tramos donde uno puede acelerar, aquí dice máxima 130, y ahí es como que el tránsito se libera un poquitito. El tránsito en la Avenida General Paz es intenso en todo su trayecto, con demoras en el sentido hacia el Río de la Plata, entre la zona de los barrios porteños de Mataderos y Villa Devoto. O sea, el comienzo nomás. Porque Mataderos está ahí nomás del Puente La Noria. Así que bueno. Las autopistas panamericanas y del oeste hay tránsito más cargado en sentido al centro porteño, con algunos retrasos en el enlace de la vía General Paz y en la zona de Aedo, de donde es mi amigo Leandro. También estaban cargadas las autopistas del Buen Aire y Buenos Aires La Plata, con demoras en el enlace con Panamericana y en el ingreso a la ciudad de Buenos Aires respectivamente. Sí, la circulación además es lenta en los principales puentes que cruzan el Riachuelo, Pueyrredón, Nicolás Avellaneda, Ezequiel de Monti, Olímpico y el del Puente La Noria. Las principales rutas nacionales 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 205 y 40. Hay circulación vehicular sin interrupciones en ambos sentidos, al igual que en la autovía 2 y en el resto de las rutas atlánticas bonaerenses. Trenes y subtes. Perdón, se aburrió con el micrófono. Trenes y subtes de este lunes marzo. En cuanto a los servicios de transportes, la línea San Martín opera cronograma del día domingo y con demoras y cancelaciones debido a las causas técnicas que impiden que circulen todas las formaciones, informaron desde Trenes Argentinos. En el ferrocarril Mitre, el ramal Tigre, su servicio reducido entre la estación cabecera y Belgrano C, mientras que el servicio ramal José León Suárez era realizado desde esa localidad hasta la estación 3 de febrero debido a obras en la estación Retiro, que se extenderá hasta fin de abril. Sí, bueno, el resto de las líneas metropolitanas funcionan en horario, lo mismo que las líneas de subtes y premetro. Dicho esto, y hemos terminado con la parte de tránsito, seguimos con dos temitas más y cerramos la segunda hora. Y la tercera hora, recuerden que es la que programaron ustedes, mandándonos el mensaje al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Allí programaron la tercera hora. Vamos cerrando la tercera hora con estos dos temas. Shining happy people laughing. Mañanas Diferentes. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere. And I've lost my light, for I toss and turn. I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Now I know I've got to run away. I've got to to pray, but I'm sorry I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, bueno, así vamos cerrando la segunda hora, y le damos comienzo a esta tercera hora, que es los pedidos de ustedes. Ustedes programan esta tercera hora. Tenemos unos audios, tenemos un audio de nuestro amigo Sebastián, a ver, vamos a escucharlo. Hola, Sebastián de Quilmes, y quisiera el tema de Richie Sambora, I'll Be There For You. El locutor es muy lindo y se parece mucho a Lalo Mir. Gracias, Seba, por estar allí del otro lado. Es un amigo, Seba. También tenemos un mensaje de Mecha que no lo leí, Dami. ¿Lo mandó audio o texto? ¿Texto? ¿Qué nos pide? Mecha de Lanús Este, que nos pide un tema de Paralamas Dos Sucesos. Os Paralamas Dos Sucesos. Qué banda esa, Me acuerdo de haber visto el video, el DVD del Unplugged de ellos. Pero impresionante lo que suenan. Es una banda, cuando estuvieron acá en Argentina no los pude ir a ver. No era tan fan, entonces prioricé otras cosas. No me acuerdo a quién fui a ver, porque tocaba justamente con otro, no me acuerdo quién era, y fui a ver al otro. Pero bueno, sí, era esas cosas. No era mi banda. Hay un tema de una banda brasilera que hace el cover de Whisky a Gogó. No me acuerdo cómo se llama, la tengo por ahí en una lista. Que es muy lindo. Vamos a ver si lo podemos pegar. Que es un tema justamente a Gogó, que es un rock que lo hizo muy, muy conocido. Por ejemplo, Johnny Rivers. Que hizo, de hecho, hizo todo un disco de agogó. es rock de lo que es agogó. Así que bueno, este se llama Whisky Agogó, que es muy conocido, fue muy conocido en la década final de los 80 o 90, por ahí fue muy conocido, que es de una banda brasilera también, que vamos a ver si lo podemos poner. Mecha, te vamos a pasar el tema, quiero que quedes atenta. Estamos preparados para iniciar este comienzo de los temas. Vamos con el pedido que nos hizo Claudia el día viernes con un tema de ABBA. Gimme, gimme, gimme. Bueno, empezamos a cumplir todas los pedidos que nos hicieron, ¿eh? Así que bueno, agradecer a todos ustedes los que están allí del otro lado escuchándonos, haciéndonos el aguante, ¿eh? Quiero, bueno, nada, agradecer, simplemente muy muy agradecido, agradecido de las críticas, agradecido de las cosas, de las críticas, no críticas, no me refiero a las críticas malas, sino a las críticas que fueron todas buenas, sí, a las opiniones, por así decirlo, que fueron todas buenas, la verdad que agradezco a todos ustedes, a todos ustedes. Seguimos con los temas. El viernes comiendo en la casa de mi amigo Eduardo con su mamá y su hijo Benja, estuvimos hablando todo y justo por un tema, le digo, mira, ¿sabes que no me queda rítmicamente este tema? Me dice, es un temón que esto que el otro, un temita que es de Freddie Mercury. Y nada, Edu, te lo dedico en agradecimiento al asado del viernes. Living on my own, Freddie Mercury. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Diferentes. Bueno, así vamos complaciendo a todos los oyentes. Espero que les vaya gustando. Recuerden que el tema nos pueden pedir al 11 64 00 70 47. Se los repito: 11 64 00 70 47, o bien a mi teléfono personal, aquellos que lo tengan, y me mandan ahí el audio, no hay ningún problema. O por nuestras redes sociales. Recuerden que ahora, ni bien salgo del aire, terminamos de el programa, y automáticamente voy a subir lo del sorteo para ir a ver al gran Sky Bailson al Estadio Centenario de Quilmes, que es el día 25 de marzo. Allí van a tener que entrar, ahí van a estar toda la forma de para poder participar. Van a tener que entrar a la página de Café por Medio, dale seguir, ¿sí? El acompañante que elijan, van a tener que, también tiene que darle seguir a la página, tienen que estar los dos siguiendo el programa, y allí pasan automáticamente al sorteo, y ahí empiezan a participar directamente, no hay ningún problema. Por el momento solamente vamos a sortearlo por medio de la página de Café por Medio, ¿sí? Es cafépormedio.k. Ahí pueden entrar y participar. Ya lo vamos a robar. Ustedes van a tener que robar a su compañero con quien van a ir. Son dos pares de entrada. Ahí roban a su compañero y le dan compartir. Y listo. Y ahí participan automáticamente del sorteo. Bueno, ahí quiero mandarle un saludo a Guille de Inadaptados, el programa que está los días lunes a las 19 horas aquí en la radio. Que es muy buen programa, Guille. Te mando un fuerte abrazo, está muy bueno el programa. Hoy te voy a escuchar al pie de cañón, te voy a mandar un mensajito. Así que bueno, nada, felicitarte. Sé que estás allí escuchándonos y riéndote de las cosas, las pavadas que subimos en las redes. Así que nada, agradecerte. Bueno, quiero leer algo de crónica de la parte de salud que me llama la atención y creo que vale la pena leerlo. Es muy, muy importante. Dice: uso del preservativo, cuidados que salvan vidas. El no uso del profiláctico no solo puede culminar en embarazos no deseados, sino en una serie de enfermedades de transmisión sexual que pueden resultar mortales. ¿Sí? Entre tantas preocupaciones que tiene el mundo con el COVID, las gripes que lo asolan y otras infecciones que ven la luz hoy, hay algo con lo cual la sociedad viene luchando desde tiempo y tiene que ver con la baja en el uso del preservativo, que pueden desembocar en embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. En la opinión destacada, dice que para tocar este importante tema, la ginecóloga Vilma Rich-Sowski, matrícula número 86546, tocó diversas aristas y dijo consternada que hace poco salió una encuesta que fue como un boom. Y lo que más preocupa es que las personas mayores, los de más de 50 años que tienen un bajo porcentaje, ni siquiera querían hablar sobre el uso del preservativo. Entonces hace que todos nos pongamos en riesgo con el aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Sí, y sigue, dice, esto fue una encuesta que sostuvo que el 38% de las personas no querían contestar las preguntas sobre el tema. Eso llamaba la atención porque no quieren hablar sobre esto. Y aún lo ven diariamente en la consulta con el amor diferente. No entiendo el párrafo, ¿sabes que está traducido? No entiendo. Y uno lo ve diariamente en la consulta con el amor diferente, no lo sé. Bueno, diferentes formas de amar. Estos contratos nuevos que se hacen entre parejas y todo lo que las apps y citas demás. Esto es una locura. Si vos conoces una persona, aún conociéndola, pero van a tener relaciones, es muy importante que uses el preservativo. Le hablo a los dos, tanto a la mujer como al hombre. Es muy importante que usen preservativo. Muy importante. Gente, lo más barato es el embarazo. Lo más barato es el embarazo. Hay cosas que te cuestan la vida, el HIV. Hay muchas. De repente hubo muchos con el HPV, que es el virus del papiloma humano. Eso que salen como verrugas. Eso es muy importante. Las mujeres causa cáncer de útero. Cuando eso crece hacia adentro, produce cáncer de útero. Si hay que empezar a extirpar y todo ese tipo de cosas. He escuchado en muchos casos que la gente se conoce, ¿sí?, ocasional, y que no usan preservativo. Es una locura. Es una locura el hecho de que no esté en boga de todo el mundo del tema del HIV. No significa que haya desaparecido, gente. Todavía no se descubrió la cura. Usen preservativos. usen preservativos, por favor. Paremos todos los temas de contagio, parecemos salvajes. Parecemos salvajes, decir, ay, no, no me siento. Muchachos, parecemos salvajes. Estamos propagando la muerte misma. No, no es joda. O sea, estamos complicados con ese tema. Tienen que usar preservativo. Tienen que usar preservativo. Las personas comienzan a relacionarse y las mujeres notan que los varones no se quieren colocar el preservativo, o que intentan entrar primero sin preservativo, o que se lo sacan. Que eso es lo que más preocupa, porque entra ya dentro del torno del abuso. Este está muy mal escrito, redactado, cuando se tradujo quedó mal, así que perdonen, Se sacan el preservativo en la mitad de la relación sexual. Esto se llama stilding y entra dentro de una falta de consentimiento porque no está consensuado, agregó la facultativa. Eso es verdad. Si vos te sacás el preservativo sin el consentimiento, en el momento que la persona no se da cuenta, eso entra dentro de lo que es una causa penal, es un delito penal que se llama abuso, ¿sí? Porque no está consentido. Todo aquello que no está consentido entre las partes lo estás obligando. Así que bueno, hay que usar preservativo. Las consecuencias, las edades, bueno, eso es verdad. Hay mucha gente, yo a veces lo escucho, inclusive de mi edad, que hablan sobre que conocen una pareja nueva y bueno, y le están pidiendo que se cuiden. Digo, a ver, eso por un lado está bárbaro, pero por el otro lado tenés que usar preservativo. O sea, es lo lógico en estos casos. No somos grandes, muchachos, no somos salvajes. No somos animales salvajes. El ser humano tiene la capacidad de razonar. Si bien algunos no lo hacen, ¿sí? Pero, y no se trata de algo ni de estatus económico, ni de estatus social, ni nada, Nos pasa a todos. Y bueno, viste, yo la conozco y... No, papá, ¿qué estamos haciendo? No, yo la conozco, no, y la otra persona también lo mismo. O sea, hay una consecuencia que es muy, muy cara. Se paga muy caro. Lo más barato es el embarazo, Lo más barato es el embarazo. No sean tontos. Bueno, esto lo quería leer, me parecía importante. Una nota de datos que es importante, que es aberrante que esté pasando esto, ¿no? Y que una doctora tenga que salir a pedir que por favor usen preservativo. Más con las aplicaciones de la apps que son de citas y se conocen la primera y no usan preservativo. Una locura. Una locura. Bueno. Señores, vamos al siguiente tema, que es para mi amigo Leandro Sarmeli, que le encanta lo que es Electra Live Orquesta. Para vos, Lea. Yeah. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, acá estamos de nuevo cumpliendo con todos los pedidos. Nos vino a visitar nuestra amiga Andrea. Andrea, presentate, te conoce toda la radio, todos los oyentes de la radio te conocen. Exactamente, me conocen de No Contaban Con Mi Astucia, de los viernes de 16 a 18. Y bueno, y me di una vueltita porque cuando uno está cómodo en un lugar, vuelve, ¿viste? Vuelve. Y sí, vuelve. Uno quiere estar. Claro. Es la pertenencia. Claro. Uno se siente cómodo. Es la pertenencia. André, justo entraste en un tema. Mira, si bien. Te venía escuchando en el auto. Venías escuchando. O sea, es que hace unos días veníamos hablando sobre este tema de las apps, de las aplicaciones para conocer gente. Uh-huh. ¿No? Tal es el caso de Badoo, de Happen, de Tinder y todas esas. Y ahora me llamó la atención, que por eso lo quise leer, que en Crónica teníamos una nota de una doctora que hace. Y habla sobre el no uso del preservativo, o sea, no usan el preservativo en las relaciones ocasionales, que es muy importante para evitar el contagio, ¿no? Porque a veces yo he escuchado en amigos decir, no, pero yo la conozco, pero ¿qué tiene que ver, tarado, que la conozca? O sea, es una chica del barrio, es re sana, te digo. Claro, es una piba re seria, digo, tarado, ¿qué tiene que ver? Y en el caso contrario, lo mismo. O sea, en el caso del hombre, no, pero yo sé, lo conozco y demás. No, porque aparte él, por ejemplo, es re sano. Y sí, él es re sano y capaz que está re sano, pero él va transmitiendo cosas y vos te comés lo que él te transmitió. Entonces vos decís, ¿a qué punto tanta relajación? Claro. Aparte, con respecto a las apps, no... Yo no te hablaría de eso porque no es algo que uso, pero sí te puedo decir que sí, en las apps vos podés conocer a alguien, como vos decís, ay sí, lo reconozco de hace un montón. Claro. O bueno, sé que está en esta relación, estamos solamente él y yo, ponele. Pero yo que soy un más 50, a los hombres... Somos contemporáneos, tengo 47. A los hombres les cuesta el hecho de que si no voy a tener un buen desempeño y demás. Y aparte que dicen, no, yo controlo todo. No controlas nada. No controlas nada. No quiero que controles nada. No, son cosas muy tontas, con una falta de responsabilidad. Me ha tocado... chicos, amigos o conocidos, no, que no tuvo muchas parejas, tuvo dos parejas nomás. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, no? O sí, sea, sí. Esa falta de inconsciencia de uno. Lo que pasa es que se quedó con el temita de prevención del embarazo. Y no es ese, como te decías antes vos, no es ese el punto. Claro, lo más barato es el embarazo. Después te puedes agarrar cualquier cosa y bueno, y después tenés que estar amacando con el tema de tu salud por una ocasión que tuviste algo temporal. Hay algo que es muy contagioso, que es el HPV, sí. Que es el virus del papiloma humano. Nosotros estuvimos hablando en el programa hace el anterior, que vino gente del ALSEC, y estuvimos específicamente hablando de esa enfermedad y de la relajación que tiene la gente. Relajación que tiene la gente también con los estudios, porque no se hacen estudios de prevención ni de... porque lo descartan. No es algo conocido, no es algo de lo que se habla en mujeres mayores, ¿sí? Haber salido la vacuna para las niñas y niños, que yo, por ejemplo, no sabía que para los niños también estaba. En la pubertad. Claro. Bueno, pero toda la gente de mi situación etaria no lo registra como que es un problema que puede llegar a tener. Ah, bueno, sí, no, pero se presenta como una verruga, la quemo y listo. No, pará, no es solamente eso, porque aparte puede no verse. Eso. Claro. Bueno, la facilidad del contagio de eso es de forma pasiva. ¿Qué quiere decir? Cuando todavía no exteriorizó síntomas. Exacto. Que son las verruguitas. Claro. Pero mientras tanto pueden pasar muchos años, sí, del sí. cual ese organismo no desarrolle esa enfermedad, no exteriorice. Sí, sí, sí. No se represente. Claro. Porque entonces, no. Sí, tranquilamente. No lo ven. cada paciente lo toma de distinta manera, y hay algunos que los representa enseguida y algunos no. Y si no está el control temprano, la prevención temprana, no. Claro, más allá de los controles, como decís vos, también es bueno tener conciencia. Exacto, porque vos podés tener el control. Uno. Vos podés tener el control, pero ver que te contagiaste. ¿Y para qué? Claro, mirá, muy, muy, muy ermitaño lo mío, muy de hombre de las cavernas en su momento, hace unos años, hace poco habíamos hablado con Claudia, de lo como nosotros veíamos a por ahí a las personas que se tatuaban hace Ajá. muchos años atrás, cuando éramos sí. jóvenes, que no estaba bien visto. Y había un prejuicio quizás, Exacto. ¿no? Pero que en sí, ese si entonces tatúa, anda era... En todo, anda en todo. Claro. O por lo menos lo que conocíamos era sí, eso, ¿no? Sí, hay sí, gente sí. que por ahí que salía... Y para nosotros era eso. Y yo siempre fui muy cagón en ese tipo de cosas y trataba de cuidarme mucho de eso. Trataba de decir, bueno, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Inclusive a las personas decir, prefiero no. Hoy he estado con personas que tenían tatuajes, mujeres que tenían tatuajes, pero hace unos años no lo hacía, por prevención, no más allá de que... Ah, para tanto, o sea, no era que solamente, o sea, vos veías a alguien y claro, le esquivabas. Yo trataba, claro, o su junta, o lo conocía por medio de tal y me decía que era amiga de él de tanto tiempo y yo decía, esta persona Y ahora consume. Estamos todos tatuados, claro. el operador, todos, quién le todos habla, tatuados, todos estamos tatuados. Hoy es otra cosa, sí, sí. pero hace unos años, si vos recordás, era un prejuicio sí. que teníamos todos. En mi caso me hice un solo tatuaje porque yo sabía que esto iba a pasar y que no lo iba a soportar. Claro. y dije, bueno, quedamos con ese solito, pero porque no. En Aparte mi es caso, algo que tiene que gustar siempre, ¿no? Sí, no, pero más allá de eso, que no, el dolor en mi caso fue demasiado, sí, sí. Y después hay gente que le gusta esta parte y que bueno, duele, pero que se la bancan. Yo no me la banqué. O sea, sí, sí. no me la maqué. Terminó el dibujo, pero ya está. Ahí quedamos. Ahí nomás. ¿Con color? Como... No, blanco y negro. Negro. ¿Con color me dijiste? Claro. No. El color capaz que te duele más. No. Es una pluma en negro. Bueno. En grises. Porque ahora quedó gris. Claro, va perdiendo el color. Hay que darle, sí, sí. Claro, hay que darle. No, hay que darle nada. Esta se va a ir etéreamente. Se queda. Y va volando hasta que desaparece. Sí, eso se queda así. Bueno, nada, volviendo a esos temas, nada. Es lo que va haciendo, y yo lo informo más que nada porque yo hablo con mis sobrinos también, tengo muchos chicos amigos que tienen hijos, adolescentes, yo sé que me están escuchando, no porque les gusta la música, están incursionando, por eso hoy puse un poco de temas más actuales. Como sí, para... sí, me gusta la variedad que tenés mucha variedad. Mucha variedad, sí, sí, es sí. verdad. Bueno, ahora por sí. ejemplo hay una tandita, dos temas brasileros que lo hemos pasado, y hay alguien que nos pidió, Mecha de Lanús Este, nos pidió un tema para el Amado Suceso, así que lo vamos a poner Buenísimo. También. Así que le vamos a dar un dueto ahí de música brasilera. Aprovechando que dicen y prometen que este es el último día agobiante de calor. Que después sí, sigue calor, pero lluvias. No para tanto. Sí, se vienen las lluvias. Sí, así que bueno, ahí vamos a estar. André, muchísimas gracias. Bueno, no, yo... Vamos, quédate. Bueno, quédate. Quédate si escuchas con nosotros los temas. Dale. Ahora tenemos, el tema que viene es el de Morrissey. Que nos pidió nuestro amigo Miguel de Cava, que está laburando en la empresa esa. No iba a decir el nombre, pero lo iba a quemar. Me dijo que no diga. Bueno, ahí vamos completando nuestros pedidos, que esto lo hicimos en el fin de semana. Me lo hizo Miguelito Romero, que está trabajando en una empresa importante ahí en Capital Federal. Te mando un fuerte abrazo. Sé que nos estás escuchando, aunque a veces te retan, te dicen, baja el volumen. Pero bueno, Miguelito, gracias por estar allí del otro lado. Bueno, ahora empezamos con los pedidos del día de hoy. Empezamos con el primero, que fue el de Gustavo de Pilato, que está ahí en Grafigrama, trabajando a full en imprenta ahí en 844 y Camino General Belgrano. Es una bestia como laburan. Así que bueno, Gustavito, me pediste un tema de Los Piojos. Allí va. Son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, y vamos cumpliendo. Hicimos con nuestra compañía Andrea. nada, te estoy cargando. Te estoy cargando. No sé, era para que tiraras todo. Nada, te estoy cargando. Igual seguimos con los temas. Sí, seguimos con los temas. Vamos no te a seguir con los temas. Tenés que cumplir con las... Tengo que cumplir con todo. Sí, desde el viernes que tengo los pedidos. No. Y el fin de semana que me... Che, ¿me podrías pasar? Sabes que te estaba escuchando y siempre decimos lo mismo. Pero ¿por qué no nos mandas un mensaje mientras estamos al aire? ¿De qué me sirve que me lo mandes a las 5 de la tarde? Es para el otro día. Mándame un... Claro. Bueno. Así que bueno, ahora cumplimos con Cristian. Un tema de Oasis. Mañanas diferentes. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. Bueno, acá cumpliendo con todos, justamente estábamos hablando fuera del aire con nuestra amiga, nuestra visita del día de hoy, que es Andrea, de No Contaban con mi Astuza, escúchenlo, es un programa que está muy lindo. Ahí te voy a escuchar. El viernes. Quiche también, sé que nos estaba haciendo comentarios ahí en las redes, así que también lo vamos a escuchar. Andrea, estábamos hablando fuera del aire sobre las aplicaciones, que es un tema que habíamos tocado, justamente ese día estaba Claudia también a Porta, nuestra directora. ¿Y qué es lo que te parece a vos? Las aplicaciones, el uso, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿Es efectivo? Pero es efectivo. Conozco mucha gente que aún al día de hoy está en pareja, que le resultó súper bien. Y la que no le resultó por continuidad, igual le resultó bien. Fue una buena experiencia. Claro. O sea, efectivo es. Después depende de cada uno. No, como te decía, no le tengo miedo. No me parece algo inseguro ni nada. Porque... te puedes encontrar con cualquier loco igual. Claro. Que sea por aplicación. El tema es que a mí no me gusta en lo personal. No me gusta el book, que sería, ¿viste? Como el book de las modelos que van mirando fotitos. Claro. A ver, esta, la esta, parte, no, esta, delivery. Sí. Claro, de esta parte de elección. Claro. No, no. Primero que una foto no te define, y segundo que no me gusta esa situación. Ni que me lo hagan a mí, ni estar yo mirando a ver qué voy a elegir. Es como decís vos, el delivery, ¿no? Claro, claro, así es. Por ahí, yo no lo usé nunca. Tengo muchos amigos que sí lo han hecho, y amigas también, porque decís, bueno, a veces ese pudor se pierde. Entonces, bueno, no, yo lo busqué y a mí la verdad que me gustó. Y que esto, y bueno, y conoces por ahí otra forma de verlo. Yo soy más de la vieja escuela, y es como que es muy resumido el tema. Es como que el que está ahí y vos te relacionás con esa persona, es como que vos ya sabés para qué está esa persona. Entonces, exacto, como que te evita todo el la previa de conquista. Sí, igual con respecto al que ya está y ya sabemos que vinimos para esto, prefiero otra cosa más sincera, como ser las veces que me han querido presentar a alguien y dicen, che, tengo alguien para presentarte, tengo un primo mío, ¿qué tal si vamos pirulo y vos y mi primo? Entonces, no, porque todos saben a qué vamos. Claro. Los demás saben a qué vamos. Claro. Y me van a estar todos mirando, y dicen, a ver cómo se miran. Claro. No, esa somos parte los no me protagonistas, gusta. Claro. Es verdad. Claro. Y te sentís, al final te sentís muy modificado de lo que realmente serías. Entonces, no, incómodo, toma también. Toma, dale mi teléfono, decirle que me llame y nosotros nos arreglamos. Claro. Y si funciona, funciona. No le tengo miedo. Si funciona, funciona. Y si no, va, no va. Claro. A esas cosas no le tengo miedo. Y más que me está diciendo que es un primo de una amiga. Claro. Así que no, de última me ligo una cena. Claro, te vas a tomar un café mínimo. Claro. Ahora seguimos. Sí, esperame, dale, que vamos a unos temas. Seguimos. Buenísimo. Seguimos con los cumplidos. Ahora viene Richie Zambora, un tema pedido por Seba de Quilmes. Allá vamos. Yeah. dead or alive. Bueno, ahí venimos, vamos a meterle pata que si no, nos queda un cumplido y después vamos a hacer el tuyo, André. El que nos pidas, nos pedís un tema y ahí lo hacemos. Pero mientras tanto vamos a cumplir con Mercedes de Lanús Este, que nos pidió un tema de Os Paralama do Suceso para ti. Sigamos cumpliendo. Ese fue para Mecha de Lanús Este, que nos pidió un tema, para el amado suceso. Es un temón, ¿eh? Qué hermosa banda esa. Qué hermosa banda. André, ¿qué te pareció hasta acá el programa? Espectacular, espectacular. ¿Te gustó? Sí. Sí, los temas y que lo vas levantando. O sea, vos hablas de distintos temas que son interesantes y de repente, ¡pum!, lo levantas con un buen tema y está copado. Es de lindo. Sí. Nos falta el tuyo. Dale. Yo te iba a pedir un tema de la película Cocktail. Vamos a escuchar a The Beach Boys. Kokomo. Allá vamos. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Bueno, así cumpliendo con tu pedido, Andrea. Gracias, gracias. Gracias por venir. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Gente, nos despedimos hasta el día de mañana. Muchas gracias por todo. Perdonen la radio que nos estamos pasando unos minutitos, pero bueno, cerramos con este tema de Hadaway. Hasta mañana. Chau, chau. 6470 47, teléfono 4200 6511.